Thank you. Thank you. Thank you.

Nocturno de Chopin。 Thank you. vals de Chopin. En español difícil, es al atardecer, no es justo, pero... Tocar el estudio de Chopin. Voy a tocar un andante de Mozart.